abraza a mí. Como yo la adoro, ella me adora a mí. Como yo la abrazo, ella me abraza a mí. Como yo la cuido, ella me cuida a mí. Y todo lo que yo hago, ella me roza a mí. Como yo la quiero, ella me quiere a mí. Como yo la beso, ella me besa a mí. Como yo la sueño, ella me sueña a mí. Y todo lo que yo hago, ella me lo hace a mí. Como yo la adoro, ella me adora a mí. Como yo la abrazo, ella me abraza a mí. Como yo la cuido, ella me cuida a mí. Y todo lo que yo hago, ella me lo hace a mí. Si voy a la iglesia, rezo por ella. Si ella va a la iglesia, reza por mí. Si le hago un regalo, se pone feliz. Si me hace un regalo, me pongo feliz. Como yo la quiero, ella me quiere a mí. Como yo la beso, ella me besa a mí. Como yo la sueño, ella me sueña a mí. Y todo lo que yo hago, ella me lo hace a mí. Como yo la adoro, ella me adora a mí. Como yo la abrazo, ella me abraza a mí. Como yo la cuido, ella me cuida a mí. Y todo lo que yo hago, ella me lo hace a mí. Eso. Si pido a la Virgen que cuide de ella, le pido al Señor que vele por mí. Si voy a la iglesia, rezo por ella. Si ella va a la iglesia, reza por mí. Como yo la quiero, ella me quiere a mí. Como yo la beso, ella me besa a mí.